Looking killer. La puta mierda zorra, ¿quieres coca? No. Mi puta está rimándose cerquita de mi cock. Esa mierda se hace dura, nigga, Tony Knob. ¿Quieres coca y pasta? Esa es la cuestión. Aprende de los minigas, son bloques, quieren tu reloj. Te dame una ambulancia, pipa, hazlo por tu hope. Me suda la polla tus maricas y tus bros. Niggas en la puta zona, coca y no G-Show. Pra, pra, pra, si te vamos a matar. No jodas con A&B, si lo haces la cagas. Papi quiere pasta, boing, boing, mucha pasta. Como un fucking hustler, yo jodo tu cara. Ese hace pasta, homie, me suda la polla. Ojalá te joda la cara, A&B. Búscame con todas tus pipas, yo sigo aquí jodiendo a tu guarra, cooking killer shit. Eres un jodido pussy, tú no sabes nada. Criticas la opinión y tus maricas te respaldan. Mami busca pasta moviendo el culo zorra. Dispara que más ropa si te pasas de la raya. Me comen los huevos los raperos que te molan. Ella envía la zona con piga hasta pasta y vuela. La mierda en la suela, escondida a ver si cuela. Tu club de rameras, les corté las piernas. Esas putas en mi barrio, espalda con espalda. No jodas con esto si quieres ver a tu hermana. Tú chupa por coca, asume tu derrota. Se nos va el control, sí, como guaca floca. Zorras en mis pies, no saben, no hables. Hay de cada 5 o 4 son putos salvajes. Puta, ¿no lo ves? Lo hago la de mi padre. Ahí es mi gente los que mueven todo el genque. Oro en los dientes, papi quiere 10. Se va de las manos esa mierda que se mete. Luego pedirás cuando se acaben los billetes. Ella envía la pasta por la suerte, let's go. Es la puta coca, mami quiere más. Más, más, más, más, tanto que no hay. Puta zorra, mírame, mientras me chupa la polla, me da igual que llores. Se corrupto aquí no es moda, el rollito no la suda, mueve esa basura. Puta la mierda más cruda, coquino y pra, suya. En tu cuello está la soga, no fino, ya. Sabes cómo va, esto es pa' matar. B, Gucci 24 con la K. Te gusta el perico que te da mi puto clan. A&B, ¿tú qué coño sabes? Bang, aspira en las llaves. Te joden la boca si no pagas, Dios te guarde. Es la línea recta, mami, si forever. La mierda más chilling, que tú quieres, bitch. Apréndete a buscar el money pa' shit. El money pa' shit, nigga. Rap, A&B.